Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves. Estamos a casi viernes, también le llaman viernes chiquito. Y bueno, pues espero que todos ustedes hayan amanecido súper mega bien. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 69 con cielos despejados. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 94, mínimas de 74 con cielos parcialmente soleados con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado fin de semana, máximas de 94, mínimas de 72 con cielos despejados con una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 96, mínimas de 71 con cielos despejados. Y para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 96, mínimas de 72 con cielos despejados con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tan perfecto que no te olvides.

your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and weightless. And maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel. Fly away. Un matrimonio feliz. Dios observaba que aquel matrimonio se llevaba muy bien desde hacía muchos años y quiso hacerles un regalo. Envió al pájaro del bosque para que volando sobre ellos les hiciese llegar un pedacito del arco iris y les dijo: la hondura de vuestro amor ha llegado hasta mí. Vuestra presencia será curativa para todo el poblado. Los enfermos quedarán sanos cuando os presentéis junto ante ellos. Y en efecto así fue. Cada vez que alguien caía enfermo, llamaban a esta pareja que se presentaba ante el enfermo con su arco iris y la enfermedad desaparecía. Pero un día en que la mujer había ido por agua al pozo, que estaba lejos, llegaron unos enviados gritando que el hijo del jefe estaba enfermo. El hombre intentó explicarles que faltaba su mujer, que sin ella su presencia no era eficaz. Pero los enviados tenían orden del jefe de volver cuanto antes y forzaron al hombre a ir solo ante el enfermo. Pudo llevarse el pedacito de arco iris, pero por mucho que quiso, el niño no mejoró. El jefe se enfadó, dijo que era un impostor y lo metió a la cárcel. Al rato, informada por las vecinas de lo que había pasado, también la mujer llegó a casa del jefe y pidió ver a su marido. Pero el jefe se opuso y quiso que primero curase a su hijo. Ante él se presentó con el pedacito de arco iris, pero tampoco ella consiguió nada. Así que siguió el mismo camino que su marido y terminó en la cárcel. El arco iris, después de que el jefe intentase sin éxito hacerlo funcionar con todas las palabras mágicas que sabía, fue pintado de color negro y enterrado para siempre. En la cárcel, el hombre y su esposa se dijeron que a pesar del maltrato del jefe y de no tener el arco iris, seguían deseando el bien del niño y siguieron pidiendo por él. Esta vez, el niño mejoró. El jefe, al ver lo sucedido, les dejó salir, les pidió perdón y les hizo muchos regalos. Pero ellos estaban asombrados. ¿Cómo era posible que el niño se hubiese curado sin que ellos tuviesen el arco iris? Y fue ahí donde Dios les respondió. El arco iris no tenía ningún poder. Era simplemente un regalo, un signo visible de lo que de verdad cura, que es vuestro amor. Muchas veces nos aferramos a ciertos objetos que nos sirven de amuletos y a los que dotamos con falsos poderes. En este caso, el arco iris

Trump le pone fecha a la prohibición de transexuales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará al Pentágono 6 meses para que implemente por completo su decisión anunciada el mes pasado de prohibir a los transexuales servir en las Fuerzas Armadas del país, por lo que informaron el día de hoy los medios locales. Según estos medios, la Casa Blanca está preparando las directrices que enviará en los próximos días al Pentágono, abriendo así el periodo de 6 meses para implementarlas. Directrices en manos, el jefe del Pentágono, James Mattis, tendrá que expulsar de las Fuerzas Armadas a los uniformados transexuales que no puedan desplegarse en zonas de guerra o participar en misiones de larga duración. Trump anunció a finales del mes de julio su decisión de prohibir que los transexuales sirvan en ninguna capacidad en las Fuerzas Armadas estadounidenses, tras haber consultado, según aseguró, con sus generales y expertos militares. Nuestras Fuerzas Armadas deben concentrarse en la victoria decisiva y arrolladora y no pueden ser lastradas con los enormes costos médicos y la perturbación que implicarían los transgénero, fue lo que argumentó Trump en un anuncio en su cuenta de Twitter. Un grupo de militares transexuales interpuso una demanda contra la decisión de Trump en un tribunal de Washington después del anuncio. Las Fuerzas Armadas estadounidenses quedaron abiertas con efecto inmediato a los transexuales en junio del año pasado por decisión del expresidente Barack Obama, aunque su reclutamiento debía empezar en enero del próximo año, 2018. El número de transexuales que sirven en las Fuerzas Armadas oscilaba en el 2016 entre 1.300 y 6.600 dentro de un total de 1.3 millones de integrantes del cuerpo militar, de acuerdo con un estudio encargado por el Pentágono. Y estos 4 países no tendrán visas para entrar a Estados Unidos tras una nueva orden de la administración de Trump. La nueva estrategia de Donald Trump para obligar que algunos países acepten de vuelta a sus ciudadanos deportados a Estados Unidos se hace realidad. La administración Trump ha emitido fuertes sanciones a 4 países que han negado a recibir de vuelta a sus ciudadanos, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado confirmaron la decisión, pero se negaron a nombrar los 4 países. Sin embargo, fuentes al interior de DHS presente en las liberaciones finales sobre las sanciones a las visas de los ciudadanos de estos países aseguraron al Washington Times que se trata de Camboya, Eritrea, Guinea y Sierra Leona. La implementación de estas sanciones cumple una promesa de campaña del presidente Trump, que había reprendido a la administración de Obama por no hacer más para obligar a los países a recibir de vuelta a sus deportados. Trump había ordenado utilizar una disposición en la ley que le permite imponer sanciones a los países que no colaboran con las deportaciones de sus ciudadanos. Por tal motivo, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó formalmente al Departamento de Estado detener la emisión de visas a ciudadanos de estos 4 países. Y la Casa Blanca dice que amenaza de Trump sobre el muro es seria. La Casa Blanca no trató de atemperar la amenaza al presidente Donald Trump acerca de un parálisis en el gobierno si no recibe fondos para el muro fronterizo con México. Sarah Huckabee Sanders, secretaria de la prensa de Casa Blanca, dijo a los periodistas que viajaban a bordo del avión presidencial de Trump no ha escondido que construir el muro es una prioridad. Señaló que está deseoso de trabajar con el Congreso para lograrlo. Durante un mitin el día martes por la noche en Phoenix, Trump declaró que incluso si tenemos que cerrar nuestro gobierno, vamos a construir ese muro. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo el día de hoy que no considera que un cierre sea necesario. La Cámara Baja ya aprobó una ley de presupuesto que incluye financiamiento para el muro, pero el proyecto de ley se enfrenta ante un futuro incierto en el Senado, donde los demócratas y moderados tienen mayor peso. El nuevo frente de Corea del Norte es interno, la peor sequía en años y peligro de hambruna. Las sanciones y la peor sequía de las dos últimas décadas amenazaron con causar graves adversidades a millones de norcoreanos, mientras los líderes del país continúan invirtiendo los escasos recursos en sus programas nucleares y de misiles, según informan varias agencias de la ONU, así como organismos y personas con contactos en el empobrecido país. Una sequía que ha arrasado las cosechas a principios de verano dejará al norte incapaz de alimentar adecuadamente a una buena parte de su pueblo, incluidos soldados de su ejército de millones de efectivos, advierten estos grupos. Aunque para algunos norcoreanos ha mejorado la calidad de vida bajo el liderazgo de Kim Jong-un, muchos residentes del país de 25 millones de habitantes tienen que luchar por asegurarse una cantidad de comida suficiente. Otros se arriesgan a perder sus trabajos a causa de las sanciones, indica Hiro Ishimaru, un productor japonés de documentales que dirige una red de periodismo ciudadano en Corea del Norte. En primer lugar, hay demasiados soldados que alimentar, asegura Ishimaru, cuyos contactos en el país tienen teléfonos móviles de contrabando. La corrupción es endémica y al tiempo que los altos cargos militares reciben sus provisiones de comida y las venden en el mercado privado para sacar beneficio, los soldados regulares se quedan prácticamente sin nada, fue lo que añadió Ishimaru, que ha hablado este mes con varios de sus contactos sobre la calidad de vida en Corea del Norte desde la frontera china, afirma lo siguiente: uno de ellos me dijo que se hablaba de la guerra contra Estados Unidos, pero que muchos soldados norcoreanos están en un estado físico malo y no están en forma para combatir. Ishimaru teme que el foco en el lanzamiento de misiles y el aumento de las tensiones entre Pyongyang y Washington signifique que se pasen por alto las necesidades de los ciudadanos. ¿Y cómo es la madre de Satán, el poderoso explosivo que preparaban los terroristas para atentar en Barcelona? Fácil de fabricar, pero muy letal, el triperóxido de triacetona, el TAP, conocido popularmente como la madre de Satán, es un poderoso explosivo utilizado por el Estado Islámico, cuyos componentes estaban en posesión de la célula que atentó en Cataluña. El expediente del juez de la Audiencia Nacional, que el día martes imputó a dos de los cuatro miembros de la célula aún con vida por asesinatos terroristas y posesión de explosivos, ofrece detalles sobre los preparativos que llevaron a cabo entre los escombros de una casa que el 16 de agosto explotó en Alcanar, 200 kilómetros al sur de Barcelona. Los investigadores encontraron 120 bombas de gas, gran cantidad de clavos destinados a servir de metralla, detonadores y al menos 500 litros de acetona, además de agua oxigenada y bicarbonato. Esos últimos son los ingredientes del TAP, un poderoso explosivo utilizado en anteriores atentados por el ISIS, que lo bautizó como la madre de Satán. En información deportiva, Neymar demanda al Barcelona a través de la FIFA. Así como acaban de escuchar, Neymar Jr. ha interpuesto una demanda al Barcelona ante la FIFA, reclamando el pago de una prima que acordó con el club azulgrana cuando renovó por última vez. Según el organismo, el brasileño reclama un pago total de 26 millones de euros que supuestamente fue retenida por la entidad cataluña cuando estuvo defendiendo su traspaso al PSG. La denuncia está siendo estudiada. El pasado martes, el Barcelona anunció una demanda contra Neymar en la que reclamaba al delantero 8.5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios y un 10% adicional en concepto de mora. se queda Zlatan y va Ibrahimovic, no sé si lo pronuncié bien, que anunció que seguirá en el Manchester United. Zlatan a priori no, aunque él decide asumir ese rol sin ponerse colorado. En realidad, el 9 sueco seguirá siendo Red Devil después de la confirmación oficial de que jugará una temporada más en el Manchester United, aunque todavía le quedan algunos meses para recuperarse de una rotura de ligamento sufrida en el mes de abril que puso en jaque su carrera. El anuncio desde su cuenta personal de Twitter tiene su celo, una pulseada entre el club representado por el diablo y él interpretando a una deidad. Un poco más sobrio fue el tweet del conjunto de Old Trafford, quien sentenció que aún no está determinado. Lo cierto es que con esta renovación, los dirigidos por Mourinho sin duda se perfilan para ser candidato duro en la Champions League. Y bueno, también quiero informar sobre lo que está pasando de la tormenta tropical, ya que Harvey recupera fuerza de tormenta tropical en el Golfo de México. Harvey recuperó fuerza de tormenta tropical a su paso por el Golfo de México y los expertos advirtieron que podría convertirse en huracán para el día de hoy por la madrugada. Los vientos sostenidos máximos de la tormenta habían aumentado a 75 kilómetros por hora. Se espera que siga ganando fuerza y podría convertirse en huracán el día de mañana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta tropical tenía su centro unos 595 kilómetros al sureste de Port Mayfield en Texas y avanzaba hacia el noroeste a casi 17 kilómetros por hora. En Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó al Centro de Operaciones del Estado que eleve su nivel de preparación y aliste los recursos estatales para posibles acciones de rescate y recuperación. Abbott también declaró un estado de desastre preventivo para 30 condados en o cerca de la costa para acelerar el despliegue de recursos estatales en cualquier área afectada. Funcionarios de manejo de emergencia solicitaron a los habitantes de la costa norte de Texas que se trasladen o se preparen para desplazarse tierra adentro. A los que radican en las áreas bajas se les alentó a que se trasladasen a terrenos más elevados y a los que viven en otras partes se les dijo que estuvieran muy atentos a los anuncios oficiales. Las autoridades activaron una alerta por el huracán en Texas de Port Mansion en Matagorda. También se dio un aviso por mareas altas de Port Mayfield a High Island. En la ciudad de South Padre Island, la gente colocó sacos de arena para proteger los hogares o negocios que están expuestos. Otras personas ubicadas en la ruta pronosticada de la tormenta buscaron generadores, madera contrachapada y otros productos de ferreterías. Mientras tanto, los agricultores de arroz en el condado costero de Matagorda se apresuraron a cosechar. Así que todas las personas que tienen familiares en Texas, pues estaría bien, ¿no?, que les informen para que tengan mucho más precaución, porque puede obviamente llegar muy fuerte. Y también otra información que quedó pendiente es que el día de ayer fue el Powerball, ¿verdad? Y el día de ayer sí hubo ganador. Un ganador, al parecer, un solo ganador. Y tal vez eres tú que me estás escuchando y ahorita tal vez ya eres millonario de los 758 millones de dólares que dio la lotería del Powerball el día de ayer. El premio fue creciendo poco a poco, semana a semana, hasta llegar a los 757.8 millones de dólares. Millones de personas guardaron su boleto de lotería Powerball, la más popular de Estados Unidos, a la espera de los números del día de ayer. La combinación fue saliendo número 1, así que ahí va. Número 6, 7, 16, 23 y 26. Y el número del Powerball fue el 4. Les repito, chequen ahí su boleto, a lo mejor Ustedes son los próximos millonarios. Número 6, 7, 16, 23 y 26. Y el Powerball, el número 4. Es muy sencillito, se escucha el número. Y pues afortunadamente hubo un solo ganador y al parecer es el ganador pues con mayor dinero en la historia de Estados Unidos. Han habido otros premios donde obviamente son mucho más, ¿verdad? Pero han sido repartidos entre varios ganadores y pues el nombre del afortunado ganador, las posibilidades de que le tocaran fue entre 1 entre 292 millones, o sea que imagínense lo afortunado que fue, ¿no? No se conoce de momento quién es el ganador, lo que sí se sabe es que es el mayor premio recibido por una sola persona en toda la historia de la Lotería de Estados Unidos, según ha contado Christian Tejas, el portavoz del organismo de loterías de Massachusetts. El boleto ha sido rellenado en lo que se llama Estados Unidos, en una tienda de convivencia, en un supermercado como los de gasolinera, típicos de las zonas rurales de Estados Unidos, en los que lo mismo te tomas un café, que haces una compra o adquieres tabaco, y en esta zona residencial de Watertown, unos 32 mil habitantes. Y bueno, pues ya saben, con $2 que cuesta ese boleto, pues esta persona ya se hizo millonario. Esperemos que ya sepa quién fue y obviamente pues muchas felicidades, ¿no? Yo creo que a todos nos sorprendería el ganarnos tantos millones de dólares. Y pues me imagino que esta persona, si ya se enteró, que es lo más seguro, pues ha de estar como que no se la cree, ¿verdad? Y bueno, pues felicidades al afortunado o a la afortunada y esperemos de que pues hagan muchas cosas buenas con ese dinero, ¿verdad? Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Ilusiones. Y

mínimas de 69 con cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, máximas de 94, mínimas de 74 con cielos parcialmente soleados con una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día sábado, máximas de 94, mínimas de 72 con cielos despejados con una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día domingo, cielos despejados, máximas de 96, mínimas de 71. Y para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 96, mínimas de 72 con cielos despejados con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y ya la próxima semana se va el mes de agosto y con él pues también se va mucho de este bonito clima, ¿no? Entonces ya empezando septiembre la temperatura empieza a descender un poco, así que aprovechen estos días para que hagan todos sus planes que tienen en mente para sus hijos, para su casa, para su jardín, etcétera, etcétera, etcétera, ¿ok? Y bueno, les tengo una noticia, a ver, me imagino que muchos de los que pudieron observar el eclipse con las gafas del eclipse, ahora se están preguntando, ¿y ahora qué voy a hacer con estas gafas, no? Pues aquí te voy a dar unos consejitos de que, qué puedes hacer con estas gafas. Primero, las puedes usar como filtros de cámara. Mucha gente colocó las gafas enfrente de sus teléfonos o los lentes de la cámara para poder sacarle una foto al eclipse. Pero ahora, pues ya que pasó el eclipse, las gafas pueden servir para tomar otras fotos interesantes. Puedes cortar las gafas en dos, en la parte que se posa sobre la puente de la nariz, y luego usa el gancho que se ajusta en la oreja para fijar el lente frente a tu cámara, y puedes intentar usar los filtros de estas gafas con otra clase de filtros para crear efectos inusuales, y quien quite, ¿no? De repente tus fotografías se hacen virales. Otra de las cosas que puedes hacer, las puedes guardar para ver el próximo eclipse. A pesar de que el eclipse total del sol del 21 de agosto ya es parte de la historia, hay una larga lista de eclipses en el futuro. Entonces, ¿por qué no guardar estas gafas, no? Para que puedas presenciar el próximo eclipse y después digas, ay, ¿dónde voy a conseguir las gafas? Pues ya, las tienes guardaditas. El próximo eclipse será el 2 de julio del 2019, será en Sudamérica, por lo que te puede tocar viajar y así pues te tomas unas vacaciones, ¿verdad? Y también puedes donar las gafas si no planeas viajar, si no puedes viajar, pues lo puedes donar. Hay una escuela siempre pues en cualquier localidad donde tú estés. La organización Astronomers Without Borders está aceptando donaciones de gafas y ellos lo enviarán a los países donde se podrán presenciar eclipses en el futuro. Así que eso es una bonita acción, ¿no? Que tú puedes hacer. Así que ya sabes, puedes donarlas, puedes utilizarlas para los filtros de tu cámara y también las puedes guardar para ver el próximo eclipse. Y bueno, también hay otra noticia tecnológica que la verdad, pues, no sé, da un poquito coraje, ¿no? Porque ofrecen $500,000 por hackear algunas aplicaciones, como cuáles, como WhatsApp, como Telegram o Signal. Son obviamente aplicaciones, programas que tienen mucha seguridad, ¿no? Entonces, así como que hay otra empresa que se llama Zerodium, que es una empresa americana con sede en Washington, D.C., que acaba de hacer esta jugosa oferta para todo aquel que consiga romper la seguridad de WhatsApp, Telegram o Signal, y así de directo, ¿no? Que toda la gente sabe. Entonces, esta compañía ya es conocida dentro del mundo de la seguridad informática, y en esta ocasión la compañía ha saltado a los titulares al mejorar sus ofertas por hackear las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del momento. Lo que la empresa ofrece es una recompensa de hasta $500,000 para todo aquel que consiga descubrir un agujero de seguridad en el cifrado de mensajes de aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Ultra Segura Signal. Eso sí, pues tiene que ser un ataque de tipo Zero Day. Los ataques de día cero, conocidos como Zero Day en inglés, son aquellos en los que alguien se aprovecha de una vulnerabilidad todavía que no es detectada de un servicio para ejecutar un código malicioso dentro de la plataforma. Y por lo tanto, lo que está buscando Ceridium con esta nueva oferta de $500,000 es descubrir agujeros de seguridad de las principales aplicaciones de mensajería que todavía no hayan sido ni siquiera descubiertos por sus propios creadores. ¿Cómo la ven, Entonces, como que si lo hacen únicamente para, obviamente, buscar la seguridad de sus propios programas, o sea, WhatsApp que lo haga, es entendible, ¿no? Para poder arreglar esa vulnerabilidad, pero si lo hacen nada más por ponerle malicia, ¿no? Como que no está bien. Y bueno, con esto nos damos una pausa musical y ahorita regresamos. Y ahí todos los que son hackers, no hagan eso, por favor. Acuérdense del karma, ¿verdad? No queremos cargar con mal karma, entonces hagan cosas buenas para que se les multipliquen las cosas buenas. Y con esto ahora sí, vámonos a una pausa y ahorita regresamos con el tema del día. Así que tengan listo ya su papel y lápiz para comenzar con el tema. Vámonos a una pausa, ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too right.

Si bien esto parece dar lugar a un comportamiento muy variable, en efecto, mucho más serio reside en la percepción fragmentada de la que procede dicho comportamiento. No se considera a nadie como un ser completo. Se hace hincapié en el cuerpo y se le da una importancia especial a ciertas partes de este, las cuales se usan como baremo de comparación, ya sea para aceptar o para rechazar, y así expresar una forma especial de miedo. Tú, que crees que Dios es miedo, tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución, a su vez, ha sido tan desmesurada y subdividida y dividida de nuevo una y otra vez que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error que llevó a la verdad, a la ilusión, a lo infinito, a lo temporal y a la vida o a la muerte fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él. Todo lo que ves lo refleja y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él. Tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. Te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa sino podía haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles, pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento, convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Esa fue la primera proyección del error al exterior. El mundo surgió para ocultarlo y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú, pues la verdad se extiende hacia adentro, donde la idea de que es posible perder no tiene sentido y lo único que es concebible es un mayor aumento. ¿Crees que es realmente extraño de que esa proyección del error surgiese un mundo en el que todo está invertido y al revés? Eso fue inevitable. Pues si se llevase la verdad ante esto, esto solo podría permanecer recogida en calma sin tomar parte en la absurda proyección mediante la cual este mundo fue construido. No llames al pecado a esa proyección, sino locura, pues eso es lo que fue y es lo que sigue siendo. Tampoco la revistas de culpabilidad, pues la culpabilidad implica que realmente ocurrió. Pero sobre todo no le tengas miedo. Cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original tratando de atemorizarte, di únicamente: Dios es amor y el miedo no forma parte de él, y desaparecerá. Se las repito: Dios es amor y el miedo no forma parte de él. La verdad te salvará, pues no te ha abandonado para irse al mundo de mente y así apartarse de ti. En tu interior se encuentra la cordura, la demencia fuera de ti. Pero tú crees que es al revés, que la verdad se encuentra fuera y el error y la culpabilidad adentro. Tus míseras e insensatas sustituciones, trastocadas por la locura y formando torbellinos que se mueven sin rumbo cual plumas arrastradas por el viento, son insubstanciales. Se funden, se juntan y se separan, de acuerdo con patrones cambiantes que no tienen sentido y que no tienen que ser juzgados en absoluto. No tiene objeto juzgarlos individualmente. Las insignificantes diferencias que en lo relativo a la forma parece haber entre ellas no son diferencias reales en absoluto. Ninguna de tus sustituciones tiene importancia. Eso es lo único que tienen en común, nada más. Sin embargo, ¿qué otra cosa es necesaria para hacer que todas sean lo mismo? Deja que se las lleve el viento, formando torbellinos y dando tumbos hasta que se pierdan de vista, lejos, muy lejos de ti. Y vuélvete hacia la majestuosa calma interna donde en santa quietud mora el Dios viviente que nunca abandonaste y que nunca te abandonó. El Espíritu Santo te lleva dulcemente de la mano y desanda contigo el camino recorrido en el absurdo viaje que emprendiste fuera de ti mismo, conduciéndote con gran amor de vuelta a la verdad y a la seguridad de tu interior. Él lleva ante la verdad todas tus dementes proyecciones y todas tus descabelladas sustituciones, las cuales ubicaste fuera de ti. Así es como Él invierte el curso de la demencia y te devuelve a la razón. En tu relación con tu hermano, donde el Espíritu Santo se ha hecho cargo de todo a petición tuya, Él ha fijado el rumbo hacia adentro, hacia la verdad que compartiste. En el demente mundo de afuera, nada se puede compartir, sino únicamente sustituir. En la realidad, compartir y sustituir no tienen absolutamente nada en común. Dentro de ti, amas a tu hermano con un amor perfecto. Esa es Tierra Santa, en la que ninguna sustitución puede tener lugar y donde solo la verdad de tu hermano puede morar. Ahí estáis unidos en Dios, tan unidos como lo estáis con Él. El error original jamás llegó hasta ahí, ni lo hará jamás. Ahí reside la verdad radiante a la que el Espíritu Santo ha confiado tu relación. Deja que Él la lleve allí donde tú quieres que esté. Ofrécele un poco de fe en tu hermano para ayudarle a que te muestre que ningún sustituto del cielo que hayas inventado puede excluirte de Él. En ti no hay separación y no hay sustituto que pueda mantenerte separado de tu hermano. Tu realidad fue la creación de Dios, la cual no tiene sustituto. Y bueno, con esto vamos a finalizar en este capítulo 18, en el primer apartado, el sustituto de la realidad, lo que constantemente nosotros nos llevamos haciendo. Todavía me queda pues una plana, pero pues ya no nos va a alcanzar el tiempo. Se los quise leer casi completo porque está muy interesante cada palabra que nos dice, ¿no? Cuando nosotros traemos tantas cosas, nos sentimos separados, y cuando habla de las sustituciones, pues que realmente nosotros estamos sustituyendo la felicidad, el amor, nuestros pensamientos, con todo lo que realmente pues no es importante, ¿no? Lo que es la verdad, obviamente no hay separación, no hay pensamientos negativos, no hay yo soy mejor, no hay ego, simplemente no hay ego, ¿no? Entonces, hay que recordar constantemente que nosotros estamos unidos con todos y que solamente Dios mora dentro de nosotros, y que si Dios está con nosotros, pues no podemos tener todos esos pensamientos que realmente nos causan dolor o nos causan coraje o nos causan tristeza, ¿no? Como la frase que ahorita les estaba leyendo, que nos decía que pudiéramos, que le hiciéramos, bueno, durante el día, sobre todo cuando nosotros tenemos esa forma distorsionada, ¿no?, de ver la vida, algo que nos atemoriza, algo que nos da coraje. Entonces podemos decir, Dios es amor y el miedo no forma parte de Él. Y eso hay que hacerlo constantemente, sobre todo cuando estamos enojados con alguien o nos viene algún recuerdo de alguien. Y pues recuérdalo, ¿no? Lo otro, que es lo importante, que Dios es amor y el miedo no forma parte de Él, o el coraje no forma parte de Él, la ira o estos pensamientos no forman parte de Él, y vas a ver cómo se te quitan todo ese tipo de conversaciones mentales, ¿no?, que lo único que hacen es hacernos daño. También cuando nosotros estamos con alguien, pues también hay que reconocer, ¿no?, de que esa persona que está a nuestro lado, sea quien sea tu hermano, sea tu pareja, sea tu compañero de trabajo, sea una persona que apenas acabas de conocer, la acabas de ver, pues nada más recuerda que forma parte de ti, ¿no?, que están unidos, que estamos unidos todos, y no podemos estar juzgando o diciendo o no, simplemente etiquetando, ¿no?, creyéndonos superiores o creyéndonos inferiores a los demás. Por lo general nos creemos las dos cosas, ¿no? Si vemos a alguien que tal vez tiene dinero o tiene, no sé, algo que tú no tienes, pues te sientes inferior. Y si tú estás al lado de personas que ves que tienen menos que tú, pues nada más viendo desde la visión del ego, pues obviamente te vas a sentir superior, ¿verdad? Entonces hay que reconocer que todos somos iguales, que todos formamos parte de este mundo, y que obviamente pues Dios está con nosotros, o tu Dios está contigo. Entonces todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de tu Dios viene del amor verdadero. Entonces no podemos estar distorsionando todas nuestras vivencias en base a lo que el ego nos dice, en base a lo que nuestra mente nos dice, en base a lo que nosotros empezamos a divagar, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar a la lección 142. Recuerden que estamos en otro repaso el día de hoy. Entonces, en estos días vamos a tener pues varios repasos. Estamos en el cuarto repaso ya. Y las ideas que tenemos que repetir el día de hoy son las siguientes. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Nuevamente se lo repito. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y las ideas que tenemos que repetir, que ya las hemos dicho, es la 123 y la 124. Y son las siguientes. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Y la siguiente, la 124, que no me olvide de que soy uno con Dios. Escríbanlas, repítanlas, por favor. Nos va a ayudar mucho durante el día si ustedes se ponen conscientes de lo que están escuchando con su mente, todos esos pensamientos que traen. Pues obviamente esta lección, estas ideas nos van a ayudar a encontrar esa paz que tal vez no la encontramos porque no sabemos cómo encontrarla. Tal vez haces meditación y no sientes el cambio o no te sientes en paz, tu mente sigue divagando. Pues es el momento en que digas, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Que no me olvide de que soy uno con Dios. Háganlo, recuerden que lo tienen que hacer a la hora. Medítenlo durante el día, cada hora repiten estas ideas. Y cada vez que sienten de que su mente les está diciendo pues todo lo contrario, vuélvanlo a repetir, ¿no? Entonces, si piensas solo lo que Dios piensa, pues no debe de haber nada que te perturbe, ¿verdad? Y con eso nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amada, mal amor. No, no, no, no. Mi amor clandestino, en el silencio el dolor. Rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Estabas escuchando a Maná con Amor Clandestino. Y bueno, ya les tengo lista ahorita la receta de salud. El día de ayer les traje un jugo frutal delicioso. Y pues también les decía acerca de las personas que sufren de diabetes, pues que tengan mucho cuidado al momento de ingerir estos jugos. Antes hay que consultarlo con su médico. También les decía que a veces yo les tengo la información de si lo pueden consumir o de plano no lo pueden consumir. Pues yo les digo, el día de ayer pues no estaba segura. Entonces hoy sí les traje una recetita para todas las personas que sufren de diabetes. Ok, pero de todas formas consúltenlo con su médico. Hay personas que tienen esta enfermedad y que lo han tomado y se han sentido mucho mejor. Así que pues espero que ustedes también, pero antes también consúltenlo con su médico, porque también es fruta este jugo. Y se recomienda que las personas que padecen de diabetes tomen este preparado, este jugo, media hora antes del desayuno, y que lo tomen diario. ¿Qué es lo que van a necesitar? Necesitan el jugo de un limón, necesitan una cucharadita de miel pura de abeja y 3 kiwis grandes, ¿ok? Nuevamente les repito, un limón, el jugo de un limón, una cucharadita con miel pura de abeja, 3 kiwis grandes. Cuando me refiero a pura, es de que no tiene ningún tipo de conservativos o como le llaman. Bueno, todos esos ingredientes que le ponen, ¿no? Para que los productos duren, pues no debe tener nada, ni azúcar ni nada. Tiene que ser miel de abeja pura, ¿ok? Entonces, 3 kiwis grandes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a pelar los kiwis, los vas a partir en cuartos o en pedacitos o en trozos pequeños. Vas a agregarlos a la licuadora, vas a agregar la cucharada con miel y el jugo de limón. Lo vas a licuar hasta que obtengas una mezcla homogénea, va a salir poquito. Y ese resultado de ese jugo, pues es el que vas a beber por las mañanas, media hora antes del desayuno. Es muy importante que sigan las instrucciones para que tengan pues todos los efectos positivos de estos jugos, ¿no? Cuando uno ingiere el primer alimento, pues el cuerpo lo absorbe con mayor fuerza. Entonces, por eso sé que lo tienes que tomar media hora antes de que desayunes, y ya después puedes desayunar. Pero tu cuerpo, tu organismo ya obtuvo los nutrientes pues de este juguito, ¿no? La miel de abeja pues purifica, lo que hace es que vaya directamente a la sangre y ataque pues la enfermedad. Entonces háganlo por favor, y pues consúltenlo también con su médico antes de prepararlo. Es recomendado para las personas que sufren de diabetes para combatir pues la enfermedad, pero no está de más que ustedes pues lo consulten con el médico, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Un matrimonio feliz. And it's hard.

por la calidad de su amor. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: un gramo de bondad vale más que una tonelada de intelecto. Alejandro Jodorowsky. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. Stone keeps on twisting, keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glory. Desde la mañana con 7 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, viernes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerden también que hoy los invitamos para que sintonicen el programa a las 7 de la noche para que escuchen Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Esperemos que Eduardo Lobo se presente el día de hoy. Recuerden, hoy tienen una cita muy especial a las 7 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y también pues le doy las gracias a toda la gente que ya está visitando y que está leyendo la revista del mes de agosto, septiembre. Y pues ahí también, ¿no?, les hacemos un aviso para las personas que quieren compartir su historia en Relatos del Corazón. Tienen hasta el 20 de septiembre, creo, si no me equivoco. Si no, pues ahí chequen la publicación para que ustedes puedan mandar sus historias y que para que puedan obviamente darle el formato hacia la revista, también la ortografía, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, si quieren compartir su historia, envíenla antes del 20 de septiembre del próximo mes. Tienen tiempo para que la puedan escribir y también escriban su nombre, de dónde nos escriben. No se va a publicar obviamente su nombre normal, al menos que ustedes lo autoricen. Si quieren elegir algún seudónimo o simplemente como anónimo, pues está en ustedes, ¿ok? Y bueno, pues gracias y los invitamos a que sigan leyendo y que la sigan compartiendo con sus amigos y seres queridos a través de las redes sociales. Recuerden, revista del mes de agosto, septiembre, la encuentran ahí en la página de la radio www.sexylovradio.com o en Facebook, que también está publicada, y nos encuentran igual como Sexy Love Radio. Recuerden, Sexy Love Radio Magazine, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido, pasen un excelente jueves y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.